Hay un córner para Cerro Largo por la derecha. La pelota rebotaba en un jugador de Sudamérica. Es tiro de esquina que va a venir sobre el costado derecho. Se van a adelantar con el córner. Viene la pelota al punto penal. Golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! Heredia. Finalmente Heredia entró de atrás y sacó un cabezazo contra el palo derecho del arquero González para marcar el tanto de la apertura. Cuando van 9 minutos del primer tiempo, Agustín Heredia, el argentino, con tremendo cabezazo, marca el tanto de la apertura. Bieliman, empresa constructora Bieliman, mano de obra 100% local. Realmente un golazo, un frentazo del flaco Heredia, se elevó ante lo más grande que es y allí apareció el frentazo contra un palo, nada que hacer para el arquero. Al ataque Sudamérica por intermedio de Jiménez. Jiménez entrega el balón hacia Hernández. Hernández va a meter el centro, prefiere tocar para Jiménez, tiró al arco, la saca Bentancur, entraron para tirar y está, gol, gol de Sudamérica, el rebote y entraba allí el hombre de Sudamérica, el 9, Camarda. Camarda, en definitiva, una de las estrellas que tiene este equipo de Sudamérica, sorprendió el tiro. Fue un remate impresionante de este jugador que decíamos en la previa, Bruno Jiménez, sacó un zurdazo impresionante, dio rebote hacia el medio, fue muy fuerte el disparo, la pelota quedó allí y entró Marcos Camarda para marcar el tanto del empate cuando transcurren 19 minutos del primer tiempo. Realmente en un partido que no lo merecía Sudamérica, y iba a decirlo, ¿sabes? Goles cerrados pueden ser en contra, y así fue. ¿Por qué? Porque dejaron muy solo a Echeverri en la mitad del campo de juego, le agarró un jugador que Llave Jiménez remató de larga distancia, no pudo contenerla, ahí la salvó a medias Bentancur, y en el rebote apareció el número 9 de Sudamérica para empatar el partido. Hay un tiro libre por el costado derecho que lo van a hacer efectivo para el equipo de Cerro Largo. Se viene el equipo Arachán buscando el segundo, golpe de cabeza al medio, está, tiraron, no, gol. ¡Gol de Cerro Largo! Gol de Cerro Largo, vino la pelota metida en forma de centro largo y finalmente allí entraba para mí Mauro Brasil, puede ser, creo que están todos los jugadores allí festejando sobre el costado derecho al fondo del arco, la pelota, segundo gol de Cerro Largo cuando se iban las posibilidades del triunfo y aparece Mauro Brasil como un fantasma allí, aparentemente fue el autor de este segundo tanto. Exactamente, Mauro Brasil. Mauro Brasil, en definitiva, el autor de este gol que le está permitiendo a Cerro Largo conseguir un triunfo muy trabajoso, muy dificultoso. No nos desdecimos de lo que veníamos expresando. Cerro Largo no encontraba el camino. Sin embargo, este fue el momento en que un tiro libre desde la derecha, tirado por Otormín, permitió justamente que ingresara en forma sorpresiva otra vez, como aconteció en el primer gol, Peta, con ese cabezazo de Heredia. Esta vez fue Brasil el que sorprendió a la saga de Sudamérica, quebró el esquema y logró el segundo tanto para el equipo de Cerro Largo. Al ataque Sudamérica.